de gente que sí que no ha muerto, ¿vale? Digamos que estamos en Mejor Tú que Yo, pero el único que ha muerto es este. Pero sí que traemos ya el resultado a las quinielas del programa anterior, de cómo había muerto Jim Hackman y su esposa Betsy Arakawa, y también el perro, no lo recordemos. Mi teoría... Vi una noticia de que aparentemente uno llevaba muerto una semana más que sí, el otro. Sí, eso es. Básicamente lo que ha ocurrido es que, al parecer, ¿vale?, Jim Hackman murió de una enfermedad cardiovascular, con el Alzheimer siendo un factor, digamos, agravante de esto. Y su mujer resulta que había muerto una semana antes de hantavirus, que es el virus de Hamtaro. No lo había pensado, pero hantavirus. ¿De qué? Porque dice que... Pequeño hámster, grandes aventuras. Pero es que espérate. Es que este virus fatal se transmite por ratones. Por eso digo. El hantavirus, chaval. Pequeños, pues mira, grandes. Estaba Jim Hackman y llegó el acito, se la lió. Y llegó el jefazo. Correcto, se cargó a todos porque, como le tocan los unacitos. Joder, macho, me cago en Dios. Pues sí, el hantavirus este. Maravilloso. Maravilloso no, porque han muerto, ¿no? Pero, primeramente, pues sí. O sea, tú imagínate, o sea, tuvo que ser dantesca la situación, porque claro, muere la esposa que estaba cuerda en teoría del hantavirus. Y se lo olvida. Claro, y el otro con Alzheimer, que resulta que pues le da una pechusca una semana después, pero nada que ver por la mujer. Y el perro, al parecer, le habrían estaba, según dicen, ya no es que estuviera encerrado en el armario, es que estaba recién operado o algo así, y lo tenían como en una jaulita. Y al parecer, pues se ve que si eso lo gestionaba la mujer, pues el perro, si murió ella, ya no lo cuidaba y por eso apareció ahí muerto. Yo lo siento mucho, a mí que me da lástima el perro, tío. O sea, ese joder, perro no ha hecho nada, no opera, lo meten en una jaula y a morir, tío. No, ya, no, bueno, no. Pues porque estaban ya los dueños con uno muerto y el otro con el pie ahí. Y el puto Hamtaro comiéndoselo, el hijo de puta ese, madre que lo parió. Claro, el tema está en que, al parecer, quiero entender, ¿no? Si recordamos la situación, la mujer apareció junto alrededor de unas pastillas en el aseo, pues seguramente se empezaría a encontrar mal, iría al aseo a tomarse algo, pero llegaría tarde o yo qué sé, lo típico, ¿no? Se le caen las pastillas, queda la situación ahí rollo asesinato, pero no. Y el otro hombre, si era la mujer a lo mejor la que le daba las pastillas, pues le sudaría la polla con el Alzheimer y a lo mejor por eso se le desbarajustó el corazón y tuvo la pechusca una semana después. Pero el tío, claro, con Alzheimer igual iría a mear, la mujer ahí muerta, y diría, pues no sé qué es esto. O sea, y seguiría, yo qué sé. O sea, la verdad es que es una situación bastante dura, sinceramente. A ver qué cojones ha pasado. A ver, para la gente del streaming voy a poner la foto en la pantalla y pone Fabián, imagen real de la casa de Jim Hackman. Es muy negro. Vale, para los del podcast que no lo estén viendo, es una imagen donde la niña de Hamtaro, que es la dueña de los hamsters, está enferma en la cama y aparece con los ojos cerrados. Y alrededor están todos los hamsters cuidándola. El hamtavirus. Joder, macho. Negrísimo, ¿eh? Más negro que el anterior. Me duele la boca. El hantavirus, madre mía. Joder, macho. Vaya puta mierda. Bueno, mejor el que yo. Mejor ellos que nosotros, sin duda. Poca broma. Espero no pillar nunca el hantavirus, ¿eh? Sinceramente, de pues, eso que te muerde una rata. Lo siento mucho, como amigo tuyo que soy. Como mueres de hantavirus, lo siento, lo primero que hago es comprarte una lápida con un muñeco de hantavirus grabado y lo siento, pero y lo eres enterrado en ellas. Y lo esperaría. Hostia puta. Claro, eso también significa que la casa tendría ratones, por ende, ¿no? Quiero pensar. Y que en algún momento le picaría un ratón. Le picaría, le demostraría un ratón, ¿no? Pues yo qué sé. A ver, perro enfermo, hombre con Alzheimer y todo el tema, pues me imagino que la casa estaría como estaría. Hamsters de luto. Pequeñas aventuras. Correcto. Ahí para comer una semana. Sí, sí, por eso. En fin, vamos a seguir. Se acaba ya el mejor tú que yo. Y descanse en paz la familia Hackman Arakawa, perro incluido.